Era Bíblica Actual, Apocalipsis. Bendiciones, hermanos y amigos. En este video estudiaremos en qué era nos encontramos como humanidad de acuerdo a lo que dice Dios en la Biblia. Empecemos primero por conocer que la palabra Biblia significa conjunto de libros sagrados. La Biblia se divide en dos grandes partes: Antiguo Pacto o Testamento, como se le conoce comúnmente, y Nuevo Pacto o Testamento. Estas dos partes, a su vez, se dividen en más de 60 libros o cartas, escritas por más de 40 hombres de diversas procedencias y épocas. La mayor parte de los autores nunca se conocieron entre sí, y aún así la Biblia mantiene una concordancia y orden milagrosa, que demuestra que todos ellos fueron inspirados por el único y verdadero autor de la Santa Biblia, el Espíritu Santo, Dios mismo. Entendido este importante punto, podemos proseguir a que toda la historia del curso de la humanidad se puede encontrar en la Biblia. Desde la creación hasta el Apocalipsis han transcurrido aproximadamente 6.000 años únicamente, aunque la ciencia atea asegure que han pasado millones de años desde la aparición del hombre sobre la Tierra. La Biblia dice algo muy diferente. Podemos ver en Génesis el origen de la creación tal cual la hizo el eterno Dios omnipotente. De ahí en adelante podemos estudiar el desarrollo de la humanidad pasando por todas las historias bíblicas que han sido comprobadas por investigadores serios en la materia. Toda la escritura está llena de profecías. Dios siempre avisa a la humanidad por medio de sus profetas para que los que crean se salven. Así es que hubo personas viviendo en Génesis con el diluvio, Éxodo con la salida de Egipto, Levítico, Deuteronomio, Josué, la entrada a la tierra prometida. A algunas personas les tocó vivir con gigantes, incluso durante el reinado del rey David. Salmos, Proverbios, con su hijo Salomón, profetas. A otros les tocó vivir en épocas de los evangelios, contando el cumplimiento de la más grande profecía: el nacimiento de Dios hecho hombre, su vida, muerte, resurrección y ascensión, cuando promete regresar. Y si creen que esto solo cuenta para los creyentes, les recuerdo que desde ahí se dividió el conteo de los años en la humanidad como antes de Cristo y después de Cristo. Luego pasamos por Hechos de los Apóstoles, la persecución a los creyentes en Cristo, cartas de otros apóstoles, hasta llegar al Apocalipsis con la revelación dada a San Juan en la cárcel de la isla de Patmos, a sus ya más de 90 años, sobre los últimos tiempos. Todos los libros de la Biblia cuentan en sentido cronológico la historia humana, abarcando un lapso de 6.000 años, como ya lo mencioné. Entonces, la Biblia relata lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que vendrá en el futuro. Armando Alducín, un pastor reconocido, dice: la Biblia es más actual que el periódico de mañana. En este momento nos encontramos viviendo la era apocalíptica. Así es, muchos estudiosos reconocidos de diferentes partes del mundo, como el doctor y pastor Javier Palacio Celorio, mesiánico. En otro video explicaré quién es un mesiánico y desde cuándo existen. El pastor Raúl Sarmiento, cristiano. El pastor Bolaines, cristiano. El obispo católico Carlo María Vigano. Comparto el link de todos ellos en la descripción. Aseguran que lo que estamos viviendo hoy en día está descrito en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Esto no es para asustarnos. Es para tener el conocimiento y prepararnos para lo que viene y no ser tomados por sorpresa. A muchas personas nos hubiera gustado haber vivido en la época de Moisés y ver grandes milagros como el paso por el Mar Rojo en seco, o cuando nuestro Salvador anduvo en su persona de Yahshua caminando entre la gente haciendo milagros. Pero nos tocó vivir en la era en la que muchos por años han hablado, y es la liberación y aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis, lo cual nos prepara para el pronto regreso de Yahshua por su iglesia. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se nos revela que el primer jinete va montado en un caballo blanco y traería un arco sin flecha y se le daría una corona, con la cual vencería y saldría para vencer. El color blanco, ahora lo sabemos, es el color médico. No se ve la flecha, pues con lo que pega, con lo que ataca, es invisible, el bicho. Y fue manipulado en el laboratorio, como ya lo han explicado varios especialistas en la materia. Por eso dice, le fue dada una corona, razón por la cual se le llama al bicho así, por esa característica en su forma que le hace ser muy contagioso, la corona. Y por lo mismo, muchos por miedo le respetarían y se inclinarían como si fuera un rey con corona. Los que no conocen las profecías bíblicas viven en depresión, angustia, sin saber lo que está pasando en el mundo, sin esperanza, preocupados por lo que vaya a suceder. Algunos tienen la esperanza desde que comenzó la pandemia de que se acabe y todo vuelva a ser como antes, pero no será así. Los juicios de Dios han comenzado y el tiempo de arrepentirse se está acabando. Quien no estudia la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis no podrá comprender en su totalidad el mensaje del Mashiach, el Mesías. En la segunda carta a Timoteo, escrita por San Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, de la versión Reina Valera, 1960, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 17 de la misma versión de Reina Valera, dice: no penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirven de señales para las estaciones, para días y años y también para las fiestas. Lo cual indica que las señales en el cielo sirven de aviso para la humanidad. En otro video explicaré acerca de estas señales en el cielo, los eclipses, y cómo tienen una relación muy profunda entre las profecías bíblicas y estas señales astrales. No es astrología, amigos y hermanos, es astronomía bíblica. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado? ¿Te estás preparando para los tiempos en los que estamos viviendo? ¿O serás tomado por sorpresa? Y como en la era de Noé, donde se llamaba lo bueno malo y a lo malo bueno, te ríes y te burlas del mensaje que Dios le dio a Noé y te quedas en el diluvio, ahogado, demasiado tarde para arrepentirte. ¿O crees en el Mesías, el Hijo de Dios, Yeshua, Yahshua o Jesucristo como le has conocido? ¿Crees en sus palabras? ¿Le amas? ¿Le obedeces? Él es el camino a la salvación de tu alma. Él es la verdad y la vida. Él es ahora el arca de la salvación. Por último, hermanos y amigos, les recuerdo lo que Dios nos dice a través de San Pablo: no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Si les gustó el video, den like para que YouTube lo recomiende. Compártanlo y suscríbanse, porque seguiré subiendo más videos como estos. Que la paz de Cristo les acompañe.